radiorock.com. Estamos por aquí y ahora sí que el equipo completo, equipo Gobansi, tras unas jornadas en el banquillo, Roxa Rosay al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Y también a los alaridos, tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 1042 1042 del podcast en riguroso directo tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid, por la radio online del rock, asaltopatarradiorock.com, para todo el pinche planeta a través de internet, sintiendo el viento en la cara. También en riguroso directo tu recto en FM en el 92.2 para Vitoria-Gasteiz y alrededores a través de Norte Radio, en Rock Radio en Iruña en el 88.3 y en Tudela en la misma emisora en el 98.5. Un camino más que recorrer. También en un montonazo más de FM y otras plataformas online, estatales e internacionales en diferido. Siente el poder, mi sangre fluye sobre dos. Ya a la carta vía podcast. Esas son las maneras que tienes de escucharnos. Esas son las maneras que tenemos de infundir conciencia rockera para toda la banda. Desde Samper de Calanda. Nunca pienso en volver atrás. La adrenalina no me quiere dejar. Mucho rock and roll. Pequeño Ternasco, más que un programa de radio, un estilo de vida. Como la canción que estamos escuchando, que se titula precisamente así. El último de los sencillos publicados en este 2025 por los rockeros mallorquines Cebo, ya sabes, con Z y V. Nunca nadie me podrá cambiar. Que ya estrenamos aquí en su momento y en exclusiva, pero es que ahora han acompañado esta canción con videoclip y es una excusa más que adecuada para hacerla volver a sonar. Además nos van a acompañar con más de sus canciones los mallorquines Cebo en la primera parte de este episodio 1042 de Pequeño Ternasco. We'll be right back. siente el poder. Salto Mata Rock.com. Ya estamos en marcha con novedades que ofrecerte, como acabamos de hacer, con conciertos que recomendarte, con mucho ruido, porque hoy es el día del mucho ruido en Pequeño Ternasco. También tendremos bizarradas y si todo va bien tendremos tiempo hasta de tocarnos al final del programa. A nosotros mismos, porque por la radio no podemos escuchar, lo de tocar es más complicado. Fíjate que ayer tuve gente y tampoco les toqué. Un poco los cojones a lo mejor. Solo quiero vivir. Solo busco una salida. Lo dicho, recuperamos el tono habitual del programa tras estas dos jornadas de la ausencia de Rosa Rosae. Y ayer, que fue un programa sin número, porque fue el súper especial con los Acero, a quienes después de 25 años por fin logré tenerlos en el estudio para entrevistarlos, ¿eh? Mira que les habré hecho entrevistas ya por primera vez en 25, 26 años ya. Que viven al lado. Eso, que viven, y ahora más al lado que nunca. Sí, sí, claro. Porque Marcos vive en la Puebla de Híjar. Claro. Que Marcos está invitado cuando quiera, cualquier tarde que se quiera venir, está invitado. Ya no puedo darle una excusa. Eso es, bien cerca nos tiene. Así que ayer no hicimos una de las cosas tradicionales que venimos haciendo últimamente, que es dedicarle el programa a dos de nuestros seguidores, seguidoras más acérrimos en redes sociales. Volvemos, hemos vuelto a etiquetar. Esta vez en Facebook, no en Instagram, como veníamos haciendo últimamente. Y este episodio 1042 dedicado para Noelia Climent Cantó y para una moza que se ha puesto muy contenta porque ha visto que le hemos etiquetado y que le dedicamos el programa, para Blanca Pérez de Arenaza Tejada. Cuidado, que tenemos a la nobleza del rock, escuchándonos. ¡Apai! ¡Apai, sí! Me quiero imaginar que también tenemos a nuestro Ternasco, Arturo a la escucha. Como todos los miércoles. Ayer también estaba a la escucha, pero ayer a mí no me daba tiempo a mirar las redes sociales a la vez. Ya no me daba las manos para más. Y por supuesto dedicado también para ti que nos estás escuchando. Vamos con más, en realidad es novedad y concierto, las dos cosas, Roxa Rosae. Deku, concierto y estreno. Pues bueno, el estreno en realidad ya lo hicimos nosotros el jueves pasado. Estrenamos en exclusiva Sinestesia, el segundo adelanto al que va a ser nuevo disco de los jerezanos. Pero es que resulta que ya tiene videoclip esa canción y la vamos a hacer sonar también hoy. Lo que pasa que lo vamos a hacer sonar después de comentarte que este sábado 15 de noviembre los jerezanos, sin salir prácticamente de casa, porque se van a una pedanía de Jerez de la Frontera, a la Barca de la Florida concretamente, a la Plaza de la Artesanía, este sábado 15 de noviembre a las 12 del mediodía, para celebrar actuando la fiesta séptimo aniversario del Club Motero La Barca. Estarán los Decum junto a una banda que deben ser amigos suyos porque han dicho: por fin actuamos junto a Lady Vaughan. Eso han dicho en redes sociales. Bueno, pues ahí a partir de las 12, si vas a estar por Jerez de la Frontera o te piensas acercar o te cae cerquita esa pedanía de la Barca de la Florida, que sepas que tienes pues una excelente sesión vermú, porque es a las 12 del mediodía de este sábado 15 de noviembre con Lord Decum. Seguro, seguro, seguro que tocan este Sinestesia. Una nueva bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Ahí está sonando bajo mis palabras solo rock and roll, el otro de los sencillos publicados por los mallorquines Cebo, este 2025. Que como te comentaba, nos están acompañando en esta primera parte del programa con sus canciones. Más conciertos recomendados. Un último concierto antes de pasar a la sección más ruidosa de Pequeño Tenasco. Rosa Rosael. Sí, les mola el extraperlo. Ay, ay, los traspicheos y tal. Bueno, les mola el extraperlo, al menos en lo que se refiere a la conocida y activa Sala de Badalona, que este finde organiza, creo que es la primera edición, no veo que ponga segunda ni tercera ni nada. Primera edición del maldito Metal Fest, un festival de dos jornadas, 14 y 15 de noviembre, como te digo, el Extraperlo Club de Badalona. Escuchando rock and roll. Los precios para los seats estarán en la jornada sabatina. Los precios para verles, anticipada 18 euros, taquilla 23. La radio. Ahí estarán los Sir junto con los Picaya, los Botijo, Memento Mori Hardcore, Strawberry Hardcore y los Anal Hard, Anal del Duro, en su gira 25 aniversario. Anal Hard en la gira 25. Sí, sí. Cuidadín, cuidadín, ahí, ¿dónde te sientas? Estos son, ya son veteranos. Cuidadín, ¿dónde te sientas? Bueno, si queréis el abono para los dos días, son 25 euros la anticipada y 30 en taquilla. Nosotros te dejamos enlace para que puedas adquirir tus tickets de la manera que mejor te venga, para un día, para el otro o para los dos. El caso es que te acerques y apoyes estas iniciativas festivaleras invernales, que no solamente de festivales vive la rockera y el rockero en verano, también en invierno. Hay que alimentar el espíritu con buen rock y metal. Los Sings estarán, como te digo, este sábado 15 en el maldito Metal Fest en la sala Extraperlo de Barcelona. De Badalona, perdón, de Badalona. Es que empiezan y acaban igual. Vamos a escuchar uno de los cortes que vienen hacia ti, el último disco de los Bajo Aragoneses, ¿o qué? Pues venga, ese corte número 7 se titula Ansiedad. Nos vienen de puta madre como preámbulo para el Rincón Oscuro,

masked faces with flaming eyes. Smiles show fun jaws. Gold hoops moving to the rhythm of a waltz. The devil enthroned. Observes of those who die. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Aquí lo escuchas tanto grito a los Trivium. Pues no me extraña porque 4 años llevaban calladicos los Metal Coretas de Orlando hasta la publicación de Struck Death, su nuevo EP al que este tema que está escuchando da título. Trivium, Struck Death from Orlando. Cuate, ¿a qué tomate? I need to fall for grace, except for like a dead. This coming night, this trees below, it pulls me down and won't let go. Why must I fall again, except for like a dead? Why is it easier to remember? Struck dead. es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Los malhechores, qué marcha me llevan. Traducción muy libre de The March of the Miscreants. Recentísimo nuevo sencillo extraído de Blue Dynasty, el duodécimo larga duración para las suecas y death melódicas huestes de Alisa White Blues. El archienemigo Ark Enemy. Sounds, the fighting force, an inner flame, flow of your blood. escuchando Pequeño Ternasco estás, ya sea en directo en internet a través de asaltomatarradiorock.com, en directo en FM a través de Norte Radio en el 92.2 para Vitoria-Gasteiz, a través de Rock Radio en el 88.3 para Iruña y en el 93.5 para Tudela. En diferido, en cualquiera del montonazo de FM y otras plataformas online estatales e internacionales que pasan la señal de este tu programa, o vía podcast, siempre muy socorrido y a la hora que prefieras, sea cual sea la manera que nos escuchas. Muchísimas gracias, joder. Y nosotros somos muy de agradecer la escucha, pues con la sección de secciones, con la sección más divertida, con las bizarradas de Pequeño Ternasco, que hoy podrían tener como temática común ideas condenadas al fracaso desde que se gestaron en la mente de sus protagonistas. Vamos allá, Rosa. Le pide teletrabajar al ayuntamiento de Torrelavieja. A eso, Torrevieja, siendo jardinero. ¡Ya no joda más! Ese es el alcalde de Torrevieja. Eso es lo que le dijo. Que tal vez en esa alcaldía tienen ya mucha tecnología. No, me parece a mí que no tienen mucha tecnología. En jardinería no tienen mucha tecnología todavía, ¿no? En Torrevieja, Alicante, que apartamentos sí que había muchos, por lo menos en un 2-3 los regalaba a patadas. Esto es lo que ha intentado un peón de jardinería del ayuntamiento de la conocida localidad alicantina, aunque sin mucho éxito, algo de prever. El área de recursos humanos ha denegado su solicitud y posterior recurso porque no contento con le dijeran que no una vez, lo ha intentado de nuevo para que le volvieran a decir que no, ya que considera esta área de recursos humanos que su puesto no se puede ejercer a distancia, que aquí es donde entra la tecnología si el ayuntamiento de Torrevieja se quisiera gastar, porque a ver, el riego por goteo, eso se puede llevar por ordenador automatizado. Eso se lleva Los aspersores, igual. Sí. Un dron que pode los arbolicos por arriba. También se puede llevar. Sí. Una poda. El cortacésped, pues que lo. Como una rumba que vaya a cortar. También se puede. ¿Sabe lo que te quiero decir? Lo que pasa es que no tienen estas cosas en Torrevieja. No, pues si no tienen en Puebla Media Maldonado. Salió un documental de estos apartamentos de Torrevieja. Cha, cha, cha. Sí, de Torrevieja. Cha, cha, cha, cha. Les tocaban en un 2-3 y estaban todos abandonados. Claro, pues sí. No, están abandonados hasta los apartamentos. Calcula tú los jardines. Claro, por eso habrá pensado el otro. Para lo que hay que hacer, eso lo hago desde casa. Bueno, el tema está en que el funcionario está adscrito oficialmente en el área de parques y jardines, aunque de manera temporal fue destinado a tesorería. ¿Cuándo serás mía? Donde sus compañeros sí que teletrabajaban. Desde la administración le han explicado que por sus labores originales, que siguen siendo el mantenimiento y la vigilancia de las zonas verdes, aunque prácticamente no queden zonas y no estén verdes, no podía llevarse el trabajo a casa y punto. Ahora, eso sí, en un WhatsApp filtrado hasta nuestra redacción, amigas y amigos, puede además leerse. Te ha salido mal la jugada, amiguete. Si quieres tener alguna oportunidad de conseguir esta petición, mejor... Nene, díselo a mi corazón. Baby, tell it to my heart, nene, díselo a mi corazón. Estos son los Grand Design. Y este Baby, tell it to my heart es el tema adelanto al que será el año que viene y todavía sin título conocido, séptimo álbum de estudio para el quinteto sueco de hard rock de Laca y Tachuela. Oh, traído esto. Cree que facilitará el contacto. ¿Una cinta? ¿Para qué? Ya sabe, música demoníaca. ¿Heavy? ¿Quiere poner heavy? Es death metal, ¿eh? No lo mismo. He echado ácido clorhídrico. Sí, ácido clorhídrico. ¡Este! Encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no, no se lo queda. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. ¡Pero qué dices, triste! ¡Triste, que eres un triste! ¡Triste! Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Bueno, pues con gente que la lía parda nos nutrimos aquí en las bizarradas habitualmente. Segundo de los titulares con estas ideas de bombero torero, Rosa Rosae. Simula el robo de su coche para evitar ir de compras con su esposa. ¡A la mierda, joder! Vete a comprar tú, que ya no sé qué hacer para hoy. Esta información proviene de la policía de Krasnoyarsk, en Rusia, que se quedaron con el ojo torcido, con el culo torcido y ojipláticos, Según el atestado, el incidente tuvo lugar el pasado mes de abril, pero la policía esta de regional de Krasnoyarsk pues no lo dio a conocer a la prensa hasta el pasado mes de octubre. Una mujer llamó al número de emergencias para denunciar el robo del Toyota Corolla de su marido en un aparcamiento cercano a su domicilio. Posteriormente, volvió a llamar para informar que oye, que ya lo hemos encontrado, que estaba, se lo había dejado en la isla de Otdika. Cuando los agentes, que son muy de hacer el trabajo, de hacer la faena, no tienen mucho que hacer en Krasnoyarsk, porque como está media Rusia pegándose con Ucrania, pues todos ahí están muy tranquilos, ¿no? Cuando acudieron a inspeccionar el vehículo robado, encontraron señales de una puerta forzada y el interruptor de encendido dañado. Pero, tras interrogar al marido, empezaron a sospechar que no decía la verdad. Cuanto más lo presionaban, menos sentido tenía su historia. Más nervioso se iba poniendo el hombre. Y tras analizar todas las pruebas, que ojo, que también... Mira que presionar a un pavo que dice que le han robado el coche y que ya lo ha encontrado, pues déjalo tranquilo, ¿no? Claro, sí, ya lo he encontrado, pues ya. Fíjate, está. Tú si están aburridos, sí. Que se ponen a investigar el robo, no robo, la desaparición barra aparición de un coche. Bueno, pues después de presionar, ya te digo, no tenían otra cosa que hacer, la policía es igual en todas partes. Pues concluyeron que había fingido el robo del coche como excusa para no ir de compras con su mujer. Ahora viene lo bueno, porque a pesar de no tener antecedentes penales, este hombre se arriesga a pasar tiempo en prisión por su estupenda idea. Se ha abierto una causa penal en su contra en virtud del artículo 306, denuncia falsa a sabiendas. Ojo, sí, cómo están las leyes en Rusia. Sí. Este ha denunciado falsamente a sabiendas de... ¡Aposta! Del Código Penal ruso y se enfrenta a una pena de hasta 2 años de cárcel. Ay, por fingir el robo de su coche, además de una prohibición de viajar. Así que ahora ya sí que se lo pueden robar las veces que quieran, que no le van a dejar conducir. Todo esto por semejante estupidez de idea, fruto del mal amor. Ve que este hombre y su esposa con las compras pues tenían un bad luck. La podíamos haber metido tranquilamente en la vieja gloria si hoy hubiéramos puesto la sesión. Porque este es el nuevo sencillo tras la publicación el pasado verano de Living Like There's No Tomorrow, viviendo como si no hubiera un mañana, que ya os la pusimos antes de acabar la pasada temporada, para la resucitada formación de Lorraine Lewis, Las Femmes Fatales. Que por cierto, nos quedan quedando últimamente unos miércoles de lo más duro a lo más Canelo, ¿eh? Llevamos un par de miércoles con las bizarradas y las canciones a los Rebel Heart de Paco Pollas, ¿eh? The warning signs, so I went running. Now alone, alone in this game, and I'm winning. I've got through the goodbyes. I'm too done to cry. El relleno. Pues en la sección de tocarse nos vamos a despedir como manda San Pere Calanda con esta baladita llamada The End. Nos viene como pichar culo, el fin, el final. De los groove metaleros angelinos, tortazo a mano abierta, Five Finger Death Punch. Regrabada, porque es una canción antigua ya, junto a las jovencitas niponas Baby Metal. Just to wish that I'd stay blind. Con motivo del vigésimo aniversario de su publicación, de la publicación de este The End de los Five Finger Death Punch. Pues resulta que esta nueva versión está batiendo todos los récords en listas y reproducciones, tanto en Japón como en los United States of America. Increíble. Tócate a gusto, tócate contenta, pero no te vayas todavía, que queda despedirse como manda San Pere Calanda. Never. no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Nos vamos largando con la música, con las músicas a otra parte. Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí, a la cascada por ahí. Yo también me despido, tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, recordándote que si estás medio dormido, agradeciendo enormemente la escucha y recordando, eso siempre lo primero, y recordándote que si estás medio dormido en el metro, en el tren, no en tu coche, porque lo has fingido que se te ha perdido y no lo encuentras, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar. ¡Ahora para! Mañana más, si os quiere. Agures, monamures.